en algún lugar de Buenos Aires. No se metan con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Figlio di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale esa sisa. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Qué un mundo difícil! ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicità la Wii! ¡El futuro incierto! Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita, è il nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voglio credere nell'amore. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados, comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en La Colectiva Radio. ¿Quién les habla? Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Graciela, que nos opera táctica, técnicamente, el día de hoy. Muy buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio, el receptor y la compu que hace las veces del mismo, aunque también el celular. Hemos llegado a La Colectiva a desarrollar este espacio de reflexión radial denominado Hace 21 años... La desventura del hombre. 21 años, cuántas transiciones gubernamentales de corrido, se lo dije. Muy bien. Ante todo, párrafo aparte, lo hemos logrado, que Grace está en la operación, ¿no? Sí. Lo que es hacerlo. Hemos luchado la mucho. La roca política. Sí, hemos hecho mucho lobby para que Graciela esté del otro lado. Yo creo que quiere hablar, sí. Démosle la palabra con ustedes. La tiene. La expresidenta. No, bueno, no para tanto, chicos. Acá estamos haciendo esto, tratando de hacer hoy esto. Hace mucho tiempo ya que no lo hago. Gracias por agarrar los controles desventurados. Por darnos el gusto. Sí. Esto no es en desmedro, por supuesto, hay que decirlo. Sí. ¿No? Políticamente correcto. Sí. En desmedro de la operación de Liani, nuestra operadora encarando este año. Bueno, del intento bastante acertado de la operación de Achu. Una juventud promisoria. Sí, en sí. Los controles técnicos, que ha sabido operar en otros años enteros en la aventura, en otros horarios y otros días. Exactamente. Tardes, noches. También. Pero ahora tenemos la motorización de la capitana. Ahí está. Y le decía, ¿cuántas transiciones gubernamentales? ¿Cuántas? Varias, en estos 21 años, varias. Y pegamos la del Menemato. De Carlos y Carlos Nezario, sí. A Fernando de Villarrosa. Hicimos un máster en los funestos sucesos y trágicos, desgraciadamente, del fin del gobierno de la Alianza, ya por el 2001. Uh-huh. El tormentoso 2002, con el traspaso a lo que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Que fue los tres gobiernos, ¿no? Sí. Los 10 años de vivimos el pingüino o pingüina. Claro. Esas preguntas que se hacían por aquel momento. Después, bueno, el fallecimiento de Néstor Kirchner, el advenimiento de un segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y el fastuoso. Sí. Con bastón, sin bastón. Claro, el fastuoso baile de Mauricio Macri, sí, en el balcón de la Casa Rosada, con un puñado de enfervorizados simpatizantes. Y ahora estamos en época de transición, ¿no? Donde hay claramente un gobierno saliente, donde ya se había tomado 30 días el presidente para la campaña, para darlo vuelta. Sí. Bueno, finalmente no pudo, pero digamos logró empardar un poco la elección, lo cual lo deja como líder de la oposición, como él mismo se dice, que hay rato para el gato o gato para rato, se hizo un trabalenguas. Sí. Alguien lo guionó ahí también. Como en algunas de las frases que está diciendo, que yo les dudaba de la veracidad de ellas, pero es muy factible que puedan ser. Bueno, ¿no? Aquí tengo una pantalla televisiva, sí. ¿Sí? Un vivo desde Casa de Gobierno, Que dice, habla Mauricio Macri tras la reunión de gabinete. Sí, que ha sido el gabinete saliente ampliado. Claro. Sí. Una lástima. Lo que sucede hoy es responsabilidad del futuro gobierno por las acciones de su propio pasado. Aplausos. Aplausos. La negación al extremo de todas las circunstancias, de haber perdido las PASO, de haber perdido por poco, de demostrarse victorioso en una derrota que finalmente fue prácticamente por 8 puntos, y ahora que todo lo que se vive no es culpa de ellos, sino de, del gobierno anterior y de que el que entra por su propio pasado, ¿no? Sí. La verdad que es maravilloso el relato M, en este caso. Sí. Salíamos del relato K. Sí. Y el relato M no les deja atrás, digo, ¿eh? Cualquier guionista lo envidiaría. Hoy se conoció un memo que difundió presuntamente Marcos Peña a distintos medios. Algunos están recitando tácitamente lo que dice. Sí. En cuanto son 8 puntos que hablan de la herencia y de dónde deja el país justamente el gobierno Mauricio Macri. Después lo vamos a estar detallando porque digamos hay que ser precisos, en algunos son realmente muy, pero muy ficticios, ¿sí? Desde dónde arranca y qué es lo que deja realmente, es para el análisis psicológico de la persona que tan cínicamente puede jugar con eso, con los números, que es la vida real de la gente, que no son los números fríos, justamente, ¿no? Sí. Pero bueno, después vamos a estar detallando eso. A eso se vio obligado a contestar Alberto Fernández, que hizo su primera visita internacional como presidente electo. Sí, ¿sí? La primera conferencia de prensa, pero fue en la República Argentina. Pues, sí, con López Obrador, donde han manifestado una sintonía política en cuanto a lo regional. Después, bueno, no es como, eso sería una amplia avenida, ¿no? Después hay que ver las colectoras, donde algunas políticas de Obrador por ahí no tienen que ver mucho con lo que se pretendía de él, pero trata de acomodarse en el tablero, digamos, ¿no? Sí. En el tablero de la geopolítica, con un país vecino como Estados Unidos, que le marca de alguna forma todo lo bueno y todo lo malo que México puede obtener de esa ubicación geográfica política. Sí, un López Obrador que además la tiene muy difícil con el narcogobierno, digo, que es presidente de hoy de un narcogobierno que ni siquiera es del, digamos, de la presidencia saliente tampoco, que ya viene de años en México y que, por ejemplo, ha liberado hace un rato al hijo del Chapo Guzmán, cuando prácticamente casi comunicación con el presidente. Le dijo, si no lo largan, va a haber muertos. Y el presidente, bueno, lo largó. Claramente la elección de López Obrador marca en México un quiebre con los últimos gobiernos netamente de corte neoliberal. Sí, ¿sí? Sí. El tema es el margen. Y por ende, también tenemos que hablar en esa sintonía la elección de Alberto Fernández y el Frente de Todos en esta maravillosa jugada política de Cristina Kirchner en cuanto a la lectura, que su piso político electoral no le alcanzaba quizás para superar ese quiebre de la grieta, y buscó en Alberto Fernández esa figura capaz de componer ese Frente de Todos con muchos sectores del justicialismo y otros más allá de él, que quizás no hubieran no hubieran sido convergentes en la cabeza de Cristina solamente. La elección está la primera jugada. Ahora viene el gran desafío de que es este gobierno. Las esperanzas progresistas quizás son muchas dentro de los márgenes, y no sé el ideario que el propio Alberto pueda tener en su gobierno de conformación, ¿no? Sí, habrá que ver. Lo cierto es que Cristina eligió el personaje más cercano y más lejano a su propia figura. En la relación de tratar de acercar a todos los simpatizantes que tiene CFK y tratar de acercar también a todos los que pueden no quererla.

no sé, ¿se moldará un nuevo estilo, una nueva justicia a la carta? No es la idea. Hablábamos recién de las esperanzas en cuanto al ideario de un nuevo gobierno y no debería ser así. Uh-huh. Lo cierto es que en cuanto al aspecto judicial, estos 4 años de gobierno del PRO, de la coalición Cambiemos exactamente, terminan con una fuerte denuncia por parte de la ONU y la sospecha sobre la violación de la independencia judicial, propiamente dicho. Esto tiene que ver con una denuncia que hizo la asociación AJUS, ¿sí? Y tiene 60 días, según el pedido de informes que le hizo la ONU al gobierno de Mauricio Macri, para contestar puntualmente sobre varios episodios que ponen en duda justamente la independencia judicial y la búsqueda supuesta por parte del gobierno de Cambiemos de favorecer ciertos aspectos en el armado de la justicia para determinadas cuestiones, ¿no? Sí, sí. La pregunta ahora es si responderá el gobierno antes de retirarse o le dejará esa tarea al nuevo gobierno, porque el que debe responder es el Estado argentino. Claro, exactamente. Bueno, para hablar de ello, ya estamos comunicados con Rodolfo Taglade, que es diputado nacional del Frente para la Victoria, es abogado, especialista en derecho penal, fue inspector general de justicia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y también formó parte, hasta el año pasado, del Consejo de la Magistratura. Así que tiene un montón de herramientas como para contarnos un poco de qué se trata. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, a ver, usted que estuvo en el Consejo de la Magistratura y vio la justicia ahí con lupa, estuvo adentro como componente de la oposición, ¿verdad? ¿Qué podemos decir acerca del gobierno de Macri y su relación con la justicia? Bueno, el trabajo de la Organización de Naciones Unidas, de la Relatoría de la Independencia de Magistrados y Abogados, que es lo que está hoy dando, digamos, lo que está dando vueltas hoy, es un poco un resumen bastante ajustado de lo que ha ocurrido, es decir, cada uno de esos hechos que se mencionan ahí en detalle, que son numerosos, y otros tantos, cada uno de esos fue, digamos, los vi, los presencié en vivo y en directo, claro, en el Consejo, ajá. A pesar de mi oposición, de mis broncas, de mis reclamos, de los quilombos que armaba. Cada uno de esos hechos fueron denunciados oportunamente por mí en el Consejo y por algunos otros en otros ámbitos. No fuimos muchos, digamos, como todos, pocos medios de comunicación y pocos sectores de la comunidad jurídica, pero es tal cual lo plantea la ONU, o por lo menos es el trabajo, digamos, el informe que le hace llegar al Estado para que haga su descargo, su defensa. Es tal cual, es decir, hubo durante estos 3 años y medio una deliberada voluntad por parte del gobierno macrista de apretar, extorsionar, intimidar jueces, presionarlos para, digamos, disciplinarlos y ponerlos alineados con el gobierno, con los intereses del gobierno nacional. Cada uno de esos hechos tenía, es decir, lo que ocurrió en el país, fundamentalmente, el despliegue del programa económico neoliberal y los presos políticos que hoy llenan las cárceles argentinas, son la consecuencia de eso que está denunciando la ONU, que AJUS, Abogados por la Justicia Social, denunció oportunamente ante el relator. Es decir, no son hechos abstractos, no cambiaron un juez por poner a un juez porque le gustaba, no echaron a Eduardo Freiler porque no les caía simpático, no se cargaron a Alejandra Gil Carbó porque querían poner a alguien que con mejor llegada al gobierno. No, cada uno de esos hechos tenía como objetivo lo que vimos a lo largo de estos tres años, la consolidación de un modelo económico y el encarcelamiento de dirigentes opositores. Así que, de alguna manera, lo de la ONU es un poco una síntesis de lo que ha ocurrido, es una síntesis, digamos, ajustada al de lo que ha ocurrido en estos años. Rodolfo, la sensación que queda es que qué débil estamos en la situación de república, donde esto, digamos, haya sido posible, y si no fuera por el pedido de informe, digamos, no de la ONU, no tuviera la relevancia que ahora tiene y hubiera pasado quizás desapercibido, salvo por algunas voces, en que por la voluntad política de un gobierno que asume puede moldear la justicia y saltearse los controles de la república, justamente. ¿Es tan así? Bueno, efectivamente, acá estas maniobras, estas prácticas extorsivas y legales se desarrollaron sin la más mínima oposición, más allá de algunos que levantamos la mano y un poco más, y pusimos el cuerpo para intentar impedir que se concreten cada uno de estos avances. Pero la verdad que tanto el sistema de medios de comunicación como la gran mayoría de la clase dirigente argentina miró para otro lado, y a ninguno le pareció grave lo que está pasando, lo que estaba pasando. La verdad que es patético que venga la Organización de Naciones Unidas a decir que es muy grave lo que pasó, que efectivamente pasó esto, y recién, digamos, por intervención de una institución que, si bien es de una importancia mayúscula, sí, es una institución extranjera, en nuestro país, ni el Poder Judicial, ni la clase política en su gran mayoría, salvo nuestra fuerza política, y, como decía, los medios de comunicación en su gran mayoría, a ninguno le pareció ni grave, relativizaron absolutamente todo. De hecho, hoy, este informe de la ONU es ninguneado por Clarín, por La Nación, por los principales medios. Es decir, que sigue todavía esta tendencia a ocultar cuestiones que son absolutamente graves, que, debilitaron el Estado de Derecho, como recién decían. Así que, bueno, está bien. No, puede ser una oportunidad para... No hay mal que por bien no venga. Claro, ahí va. Entonces, puede ser una oportunidad para poner nuevamente en discusión una reforma de la justicia, y en ese caso, tres puntos fundamentales que serían imprescindibles tratar en una posible reforma a la justicia. Bueno, primero, ninguna reforma de esta naturaleza tan profunda como se requiere en el Poder Judicial puede estar solamente en función de las necesidades políticas. Es decir, yo tengo profundos cuestionamientos filosóficos y políticos al funcionamiento, a los personajes, a la estructura del Poder Judicial en su conjunto, pero la verdad que lo más importante de todo es que la sociedad argentina se sienta representada por sus jueces y fiscales, se sienta reflejada, y en este sentido necesitamos que una reforma apunte a que el Poder Judicial le dé respuestas rápidas a los conflictos que la gente lleva para resolver. Desde un divorcio a un cheque sin fondos, a un despido o a un homicidio. No puede ser que se tarde 20 años, digamos, y por ejemplo casos de corrupción también, digamos, todo. No puede ser que se tarde 20 años, 10, 5 años en resolver cuestiones que no requieren más de 3, 4 meses, digamos. No puede ser que los jueces no conozcan la cara de quienes juzgan. Es decir, si ustedes han tenido la posibilidad de ser parte de un juicio como testigos o lo que fuera, van a saber que no hay contacto con el juez está sentado en un lugar allá oculto, le llegan las cosas por escrito, no tiene acceso, no conoce en forma personal y directa lo que dice la persona, de la forma en que lo dice, etcétera. Entonces, sacando la política de lado, lo más importante es que acá la justicia le tiene que dar respuestas a la sociedad argentina en estas cosas, digamos, ¿no? Después, y en eso para, y cómo hacemos una justicia rápida, expedita, que sea realmente, que llegue realmente a tiempo, bueno, hay que cambiar, yo diría, de raíz las prácticas judiciales, la forma de trabajar, los códigos, la oralidad tiene que ser la regla. No puede seguir existiendo expedientes en donde se escribe juntando papeles sin ton ni son. Es para largo, pero ese sería el primer punto. El segundo punto que reformaría yo es el procedimiento para seleccionar jueces, es decir, cómo elegimos los jueces. Sí. A través de un concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura, que luego de los tres mejores supuestamente son elevados en una terna al gobierno para al presidente de la nación para que elija uno y lo mande al Senado. Bueno, en ese procedimiento hay un problema estructural que si no lo resolvemos vamos a seguir consolidando un perfil de jueces que solamente sirven para consolidar los privilegios y las ventajas de los poderosos. ¿Y en qué a qué me refiero? Bueno, que hay una notable disparidad entre los de la entre quienes aspiran a ocupar un cargo de juez y tienen carrera judicial y un abogado de la calle de a pie que también aspira a ser juez. Bueno, ese tipo no tiene absolutamente ninguna chance de ganar un concurso frente a un aspirante que ya trabaja en el Poder Judicial desde hace muchos años, y bajo una cuestión de antecedentes, de dispositivos que, entre otros, nuestro gobierno contribuyó a consolidar, hay una gran ventaja, una gran disparidad, y los concursos lo ganan siempre los tipos que ya trabajan en tribunales, con lo cual no podemos salir de esa lógica, digamos, no podemos oxigenar con gente de afuera, con gente que realmente conoce lo que pasa en la calle. Como decía recién, los jueces tienen un desconocimiento, una ignorancia absoluta de lo que ocurre en la realidad. Viven en una burbuja en donde cobran fortunas, no pagan ganancias, tienen 45 días de vacaciones al año, tienen una jornada de trabajo de 6 horas. Y encima, además, son vagos, se las toman para jugar al tenis o al golf. Los expedientes duermen ahí, se van acumulando. Bueno, un abogado de la calle, de a pie, que por su formación, su forma de trabajo, está en condiciones de empezar a cambiar por ahí ese tipo de práctica, no tiene ninguna chance de ganar ningún concurso por digamos, estas reglamentaciones que tenemos que cambiar, pero que en el fondo son cuestiones absolutamente esenciales. Sí. El procedimiento de selección de jueces es, desde mi punto de vista, un elemento central que hay que reformar. Y por último, para decir un tercer punto, hay muchos, pero yo también reformaría el Consejo de la Magistratura, porque no puede ser que 40 millones de personas, 44 millones de argentinos, estén representados por 7 personas, que son 3 diputados, 3 senadores, y el representante del Poder Ejecutivo que pone... Que representa justamente al presidente en el Consejo de la Magistratura, son 7 miembros del Consejo que representan, si se quiere, a la sociedad, porque son los representantes de la gente que es elegida de manera directa por el pueblo. Sí. 44 millones de habitantes ponen a 7 tipos, y 300 jueces ponen a 3, o sea, casi la mitad. Los representantes en el Consejo de la Magistratura, digamos, son 3 jueces que representan a 300, 400 jueces. Si querés, hay 2 abogados que representan a, ponele, 200, 300 mil abogados, con toda la furia que hay en ese país. Entonces, no hay absolutamente ninguna proporción, claro, en la representatividad. Y para mí, la política, que es la representación directa del pueblo, tiene que tener mayor representación en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Tiene que ser, no puede una corporación como la de los jueces o la de los abogados bloquearte todos los las iniciativas que surjan del Consejo de la Magistratura. Bien. Con miras a beneficiar o a optimizar el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, algún ejemplo. Tres puntos, digamos, así. Pero de todos modos, los dos primeros que te mencioné son para mí los más importantes. Sí. Queda claro. Sí. Bueno, finalmente, a ver, dos datos, ¿no? Que este gobierno quiso cooptar a la Corte Suprema por decreto de necesidad de urgencia casi en su comienzo, ¿sí? Uh-huh. Quiso directamente por decreto mandar, a la Corte Suprema jueces. Segundo. No es menor que la ONU recién ahora, cuando faltan algo más de 30 días para que Macri se vaya, motoriza esto, ¿no? Tarde, muy tarde, según entiendo. Y quería preguntarle si más o menos se sabe cómo es la vuelta que da esta denuncia. Esto le llega a Forí y después, ¿qué pasa? Bueno, en primer lugar, la denuncia fue realizada hace un año, en septiembre de 2018, por los miembros de AJUS, de Abogados por la Justicia Social de La Plata, Ensenada y Berisso. Su presidente es el doctor Emanuel de Sojo, que hizo esta presentación en septiembre de 2018 y fue recibido hace dos o tres meses por el relator, por el peruano García Sayán, que es un jurista sí, importante de América Latina, que hoy está a cargo de la relatoría. Fue recibido hace pocos meses. Es cierto que, parece tarde, pero en los tiempos de estos sistemas institucionales internacionales generalmente llevan siempre mucho tiempo. Así que estamos hablando de un año, un trámite que duró un año hasta que llegó este informe, con lo cual yo diría que se movieron bastante rápido. Uh-huh. Dentro de todo. Bien. Y en segundo lugar, ¿cómo sigue? Bueno, la Cancillería tiene que le va a dar el informe que llegó de la ONU al Poder Ejecutivo, a quienes supuestamente se encargan de responderlo. La verdad, si vos me preguntás, yo no creo que responda nada al macrismo, como hizo cada vez que hubo algún planteo de esta naturaleza. Me acuerdo con Santiago Maldonado, con sí. Milagro Sala, hubo duros cuestionamientos en su momento de la comunidad internacional a la intervención del gobierno argentino en estos casos. Y la verdad nunca les importó nada. Sí. Así que yo dudo mucho que el gobierno, que encima está en retirada, sí, conteste. Claro. Pero vamos a suponer que contesta. O contesta ya Alberto, en la gestión. Sí. Esa respuesta vuelve al relator. Y el relator lo más probable es que disponga un proceso de adquisición de prueba. Por ejemplo, estaría en condiciones de convocar a las víctimas o a los afectados de estas prácticas extorsivas del gobierno nacional. Por ejemplo, convocar a declarar a la relatoría a Alejandra Gil Carbó, que es la procuradora desplazada, o al doctor Eduardo Freiler, que fue un camarista federal que fue destituido, sí. Uh-huh. Entre otros tantos jueces y fiscales víctimas de este despliegue de amenazas, intimidaciones, sí, etcétera. Incluso me imagino, y luego de esta prueba el relator le va a elevar a su superior es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, hoy es Michelle Bachelet, le debería elevar una conclusión, ¿no? Tiene una acusación, que es la que hizo Abogado por la Justicia Social, tendría una respuesta, una refutación de esa acusación por parte del Estado, si es el gobierno macrista el que la contesta, sí, un periodo de prueba y una conclusión que va a hacer el relator, una suerte de informe final. En ese informe final le va a pedir a la al Consejo de Derechos Humanos que recomiende a Argentina, que exhorte al país a suprimir estas prácticas, a cambiar determinada legislación, a darle garantías a jueces y fiscales de su independencia, bueno, etcétera, digamos. Son recomendaciones, sí, exhortaciones que en definitiva no son vinculantes y claro, que los estados tienen la posibilidad, digamos, de cumplir o no. Se va a responder. Así que, por el lado institucional, sí, ese es un poco el derrotero que va a seguir este tema. Yo creo que Mauricio, con todo lo que usted explicó, Rodolfo, no va a responder. Sí. Queda a mi criterio, ¿no? No, yo estoy seguro que no. Pero el problema, tienen un problema que, para Macri no es ningún problema. El problema lo tiene Germán Garabano, que sería el encargado, el ministro de Justicia de la Nación, que sería el encargado de elaborar la respuesta a esto. Y Germán Garabano es un tipo que viene del sistema institucional, del sistema internacional, de la Organización de Estados Americanos. Es una persona que se formó en materia de política judicial en institutos o instituciones internacionales bastante prestigiosas. Y tenía su prestigio Garabano. Sí, tenía. Antes de ser designado ministro de Justicia de la Nación por Macri, el prestigio ese desapareció rápido desde ya. Sí. Pero Garabano no creo que se sienta muy, muy cómodo en, ningunear a quienes durante décadas fueron sus empleadores, digamos, ¿no? Sí. Estas figuras del derecho internacional. Seguramente Garabano no, pero si fuera por Macri, claro, te puedo asegurar que hagamos la corta, Taylade. El tema es así: si Macri, después de estos 4 años, el destrozo en la economía que hice, hoy dice por los medios no tener ninguna culpabilidad de todo lo que ocurrió, tranquilamente puedo decir que él no tuvo nada que ver con esto y fue Garabano, tranquilamente. Así sí, no. Sí. No, yo igual creo, decía, más allá de Garabano, que lo menciono porque la verdad que ha sido un fracaso absoluto, como todo el gobierno, pero de Garabano algunos esperábamos algo más. Pero estoy seguro de que Macri va a agarrar el papel, lo va a tirar al cesto. Sí. Va a venir el 10 de diciembre, le va a tirar el gobierno a Alberto, y que contesten los demás, el que viene. La verdad que seguramente le nefrega lo que dice Naciones Unidas. Pero bueno, a mí me parece que lo más importante de todo esto, justamente por el carácter no vinculante de las recomendaciones o exhortaciones que puedan venir, lo más importante es que esto, en definitiva, dispare un proceso de reflexión interna en nuestro país, un debate profundo de la política, de la comunidad jurídica, de la sociedad, sobre lo que ocurrió y lo que tenemos que evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, porque ya está claro que lo que denunciamos es verdad, fue un escándalo, fue el desmantelamiento del Estado de Derecho. Entonces, discutámoslo adentro, la ONU dijo que esto pasó, empecemos a discutirlo para que no vuelva a ocurrir. Sin duda. En definitiva, creo que es lo más importante, porque hasta ahora, a pesar de denuncias y de escándalos que hemos intentado instalar a partir de estos hechos, hemos sido invisibilizados, ninguneados, con lo cual bien, esta es una oportunidad para volver a reflotar el tema y discutir en serio cuestiones tan sensibles. Genial. Muy bien, Rodolfo Taylade, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, Daniel, hablamos con Rodolfo Taylade, diputado nacional del antiguo Frente para la Victoria, abogado, especialista en derecho penal y hasta hace muy poco integrante del Consejo de la Magistratura por la oposición. Lo dicho entonces está en la nota, y esto puede ser, ya pensando en su rol como jefe de la oposición, toda esa vuelta y la respuesta de un futuro gobierno como Estado argentino puede ser capitalizado en el discurso opositor. Mire lo que respondieron, esto no fue así, y ya está, siempre un paso adelante porque hay gato para rato, como lo dijo el propio Mauricio. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. allí donde se construye el reino de la mentira. Ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La Colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. La desventura del hombre. Un programa de rock. Yo necesito saber qué será de ti. Seguimos desventurados en la noche de La Colectiva, Mauro, a través del 102.5 de tu dial y el dial de todas, de todes. Exactamente. ¿Te gusta? A través del www.lacolectiva.org.ar, sí. Desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Lacolectiva.org.ar también tiene la modalidad gourmet, ajá, que es pinchando y reproduciendo los programas cuando te pinte, cuando tengas un momento. Sí, como un delivery radial. Mirá. Para que te informes con nosotros. Sí. ¿Sabe qué? El otro día conocí una persona. Mira. Casi accidentalmente. Ajá. Una red social. Le iba a preguntar eso, por las, sí, redes sociales. Mira. Por una red social específica. Sí, no sucede accidentalmente conocer a alguien por las redes sociales. Sino que uno lo busca, pero no importa, no lo, bueno, voy a juzgar. Genial. Y había escuchado dos de nuestras entrevistas. Mirá. Gente que uno no conoce y que de golpe... Convergió en esta cosa del destino. Ah, sí, sí, ¿es, sí, sexo? Femenino en este caso, pero fue una casualidad. Te podía, no, está bien. Bueno, no lo vamos a explayar más, lo cual daría mucho. Sí. Yo le quería preguntar si se le inundó o no se le inundó el día próximo pasado lunes. Con la tormenta. A mí, el barrio, su ventana, creo, ¿qué decía? Creo que no. No, que estaba. Pasa que la calle Bonifacio va muy para abajo. El Caballito, Chacabuco, ¿cómo denomina su barrio? Estoy a 50 metros dentro del Caballito. Está dentro del Caballito. Y 50 metros después ya es Parque Chacabuco. Sí. Y Bonifacio, sí, la calle José Bonifacio, para abajo, sí, con frenesí. Vamos a decir la verdad, cayó mucha agua de golpe. Hay lugares donde sobra el agua y lugares donde falta. Ya lo dijo el gran estadista. Y esa envergadura de agua hace difícil que drene. Bien. Se inundó por mi zona. Buah. Veía a la gente por el agua por las rodillas, ahí zona Padilla, Villa Crespo, sí, a dos cuadras de Juan B. Justo. Sí, sí. Hay que decir la verdad, drenó rápido una vez que paró el agua, pero cuando cae mucha agua junta... Se inunda. Se sigue inundando. ¡Ay, se sigue inundando! Gritaría ahora, sí. Una cortita le voy a decir con respecto al bajo del viaducto San Martín, Con el bajo del viaducto San Martín nos referimos a los espacios, los terrenos ganados al elevar 8 metros la formación del ferrocarril San Martín, que atañe a los barrios de Palermo y Villa Crespo, digamos, básicamente. Esta zona se dividió en 5 sectores, son las playas ferroviarias de Palermo, Warnes, Newbery y Dorrego, Estación Villa Crespo y Corrientes y Córdoba. Bueno, lo cierto es que para sorpresa de las asociaciones vecinales ya se determinó que estas zonas van a ser para uso comercial y demás. Le dieron la contra, no le llevaron el apunte a las distintas asociaciones de vecinos que clamaban por un uso más social de espacios verdes como también centro de jubilados o recreación deportiva para muchos colegios de la zona que no tienen lugar donde hacerlo. Bueno, digamos que primó el negocio, un ingreso de 1.140 millones de pesos, donde van a estar concesionados por 30 años y con el mismo mecanismo del viaducto del ferrocarril Mitre en la zona de Belgrano. Tienen 5 años de gracia para empezar a pagar el canon. Yo le voy a decir a grosso modo, Mauro, los sí. números que estuve viendo, una cuestión de tiempo, no le puedo detallar mucho. Cada sector, como se los enumeré, son distintos metros cuadrados, tienen un valor. Pero, por ejemplo, en la zona más cara, que sería la parte de las playas ferroviarias Palermo y la zona de Corrientes Córdoba, ¿sí? Por uh-huh. el uso comercial, para un localcito de 20 metros, sí. es bien. Bien. Estaría dando un precio de 2.350 pesos mensuales. Qué barato. Una ¿no? tomada de pelo. Sí, ¿sí? Sí. Los que pueden hacer el negocio y accedan a esto, pueden subalquilar y pueden arrendar el espacio y subdividirlo como ellos quieran. Imagine usted lo que puede sacar, es un negocio, y encima le dan 5 años para empezar a pagar, y encima se enteraron medio de, se abrieron los sobres, todavía no se sabe bien cómo, ¿quiénes se enteraron? ¿Quiénes pudieron licitar? ¿Quiénes accedieron a ese espacio? Bueno, eso será continuación, habrá que verlo más adelante. Graciela no lo hizo, yo tampoco, usted tampoco, presumo, y si vamos recorriendo por aquí, por la avenida San Martín, seguramente la mayor parte de la gente no sabía que esto iba a pasar. Vamos con algo de música, Grace. Vamos a escuchar algo de Pablo Lescano, ¿sí? Que en este momento está internado. Sí. Aparentemente tuvo una depresión por la muerte de uno de los integrantes de su grupo, Damas Gratis, y tuvo una recaída bastante importante con el tema de drogas. Está internado, mira. Algunas versiones dicen que es bastante delicado el estado de salud de Pablo Lescano. Así que lo traemos acá, la música, en una participación, en un clásico de Todos Tus Muertos. Fidel Nadal y Pablo Lescano, locación de la Villa 20, en la zona de Lugano, en el Obelisco, en Plaza de Mayo, en la Reserva Ecológica. Así se filmó hace 2 añitos nada más este video, muy espontáneo por las calles, donde fue surgiendo la colaboración, que la gente que pasaba, que se quería aprender, y una exquisita versión de un músico, de una verdadera música popular, muy representativa de un sector muy fustigado por gran parte de la sociedad y del establishment, y un tipo muy reconocido por sus pares músicos de todos los ámbitos musicales que usted se le puede imaginar. Así que algo bien ha hecho Pablo Lescano y lo escuchamos acá en esta versión de Gente que no, con Fidel Nadal. Después te deja en la calle morir. Y vos, La desventura del hombre. Nos vamos a meter ya en la recta desventurada, pero todavía con mucho material. Le habíamos dicho que se conoció un memo, en teoría, con el ideario de Marcos Peña, jefe de gabinete, donde detalla cuál es la herencia que va a dejar este gobierno de Cambiemos. A fines de 2019, el país está listo para crecer. Sin magia, sin mentiras, sin ficción. Así comienza este relato, este memo, un relato, de 8 puntos sobre la economía, donde va disgregando distintas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, inflación, deuda y demás. Este documento plantea un escenario idílico, prácticamente, que está bastante lejos de la verdadera realidad, que todos sabemos, no hace falta detallar mucho, ¿no? Se le adjudican todos los problemas que dejan, algunos de ellos, en realidad la herencia recibida del 2015, claro. y mucho tiene que ver también con lo próximo que va a venir. Por eso factiblemente tenga razón esa frase que usted leía al comienzo del programa, Mauricio, que algunos de los problemas que en este momento estamos viviendo tienen que ver con el futuro gobierno y sus decisiones del pasado. Exactamente. Sí, así notable. Que me parece que Marquito Peña puede andar detrás de eso también. Alguna cosa sucinta, por ejemplo. Dice el documento que Macri recibió el gobierno de parte de Cristina Fernández de Kirchner con una inflación en ascenso, lo cual no es del todo cierto porque hoy en realidad la duplica esa inflación. Claro. Y había mostrado ese 2015 algunos meses que una tendencia en alza, pero con números muy lejanos a lo que se viven hoy en realidad. El desempleo dice que era mentiroso, ahora es claramente casi el doble. Y habla de un aumento, en realidad, de los puestos de trabajo. Y ahí hay que desmenuzar, digamos, de 4 puestos generados de trabajo, 3 son de monotributo. Claro. Y dice que es porque ese aumento del desempleo hay que mucha más gente que sale a buscar trabajo. Bueno, después todo el tema que tiene que ver con los superávit y demás, también son números manejados, manipulados, porque no tienen en cuenta, por ejemplo, todos los servicios de deuda, los intereses que hay que pagar. Entonces, si yo te descuento, en realidad, todos los compromisos de deuda asumidos durante esta gestión y que hay que pagar, ese déficit deja bastante que desear al respecto, ¿no? Tampoco van a decir que defaultearon una deuda que ellos mismos tomaron. Es el primer gobierno que en tan poco tiempo toma una deuda gigante y la defaultea. Notable, ¿eh? Bueno, y de alguna de estas cosas hablamos con Humberto Tubini, presidente de Libres del Sur, que allá por mayo, más o menos, demitió su posibilidad de ser precandidato a presidente, acercándose, en este caso en particular, a Urtubey, ¿sí? Que después fuera vicepresidente de Lavagna. Rara, ¿no? Esta política argentina nos entrega todo el tiempo estas cuestiones. Bueno... Dice, Macri se va del gobierno creyéndose un político exitoso, que es lo que venimos leyendo ahí, ¿sí? Vamos a escuchar a Humberto Tumini dando un pantallazo acerca de su visión desde el Libre del Sur de lo que fue, digamos, este gobierno y lo que se viene. Bueno, nosotros fuimos a buscar un espacio, un tercer espacio, entre Cristina y Macri, que en su momento era significativo. Evidentemente el que Cristina tuvo la visión de que iba a perder y decidió, digamos, ceder su candidatura presidencial. Iba a perder, no porque no tenga votos, porque tiene un piso alto de votos, pero también tenía un techo bajo y decidió hacer una maniobra política inteligente y ponerlo a Alberto Fernández, que había sido un dirigente muy crítico de ella, y bueno, y con eso estrecharon visiblemente el tercer espacio político que nosotros buscábamos, ¿no? Bien. De todos modos, bueno, yo creo que fue una buena campaña la de Lavagna y Urtubey. Finalmente la fórmula fue Lavagna y Urtubey. Nosotros estuvimos de acuerdo, digamos, con que no había que dividir eso, y bueno, fue una buena campaña, pero visiblemente, digamos, la polarización ocupó la escena política. Claro. Bueno, y ganó Alberto Fernández, pero ganó por un umbral menor al que se pensaba tras las PASO, ¿verdad? Y alguna vez usted habló de la derechización de la sociedad de las manos de Macri. Ese 40% que ostenta el presidente, que parece ver que está todo bien, porque las últimas declaraciones se lo ve como un presidente exitoso, ¿no? ¿Es así esa derechización? ¿Es lo que ocurre? El presidente exitoso es parte del relato. Claro. Sobre todo para ver si puede quedar como la cabeza de la oposición sitial que tiene cuestionado por varios de sus aliados, ¿no? Uh-huh. Desde María Eugenia Vidal, a Cornejo, sí. En fin, tiene cuestionado el sitial de ser la cabeza de la oposición, entonces se presenta como un presidente exitoso. En realidad, en términos reales, más allá de las PASO, perdió 48-40, es decir, hubo una significativa diferencia, claro, entre él y Alberto, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista exitoso, ni voy a hablar del país, digamos, ¿no? Entre comillas, del país que dejó. Pero desde el punto de vista concreto, el resultado electoral. Después, evidentemente, él derechizó su discurso, absorbió los votos de Espert y de Gómez Centurión, y en alguna medida le habló a un electorado que cree todavía en el decálogo neoliberal, y bueno, y entonces y además muy antikirchnerista, ¿no? Sí. En muchos casos con justa razón y en otros casos no tanto. Y entonces logró rearmarse en las elecciones generales y rearmar la oposición. Es decir, es visible que el gobierno de Alberto Fernández va a tener una oposición. Más allá de quién la encabece, sí, no pareciera que hubiera punto de ruptura por la discusión esa, va a tener una oposición importante, movilizada, con algunos liderazgos significativos. Por lo tanto, le dejan un país muy, muy en crisis, sí, y además tiene una oposición de esa característica, evidentemente va a tener un futuro complejo a resolver. Claro. Finalmente, nosotros en la semana próxima pasada hablamos con la socióloga Ana Castellani. Ella, en su análisis en relación a las elecciones y a lo que se nos viene, dijo lo que viene no es kirchnerismo, es otra lógica. ¿Qué cree usted que es lo que viene? Digo, porque Alberto Fernández es una personalidad que habitó diferentes ámbitos políticos, digamos, del neoliberalismo a algo más parecido al peronismo progresista. ¿Sí? ¿Qué cree usted que viene? Bueno, yo supongo que los tiempos son distintos. No sé qué viene, habrá que verlo, claro, ¿no? Tengo la impresión de que tiene Alberto Fernández una situación difícil, pero también una oportunidad, ¿no? En tanto en cuanto, digamos, sea capaz de no reproducir los errores políticos del kirchnerismo, sobre todo el último mandato de Cristina, y al mismo tiempo de rescatar los aspectos positivos de aquellos años, digamos, ¿no? Que los hubo. Sí. Nosotros fuimos 5 años parte del kirchnerismo y reivindicamos haber sido del 2004 al 2000, fin del 2008, reivindicamos haber sido parte porque tuvo evidentemente aspectos positivos, después tuvo una buena cantidad de aspectos negativos. Habrá que ver cómo resuelve eso Alberto en las condiciones concretas que le dejan, que es muy difícil, pero bueno, tiene una oportunidad. Si no se cierra sobre sí mismo, si no repite errores y se mueve adecuadamente, tiene una oportunidad, y si no, seguramente se le va a hacer muy difícil. Habrá que verlo, yo no puedo decir lo que va a hacer Alberto, claro, Fernández. Sí, claro, nosotros, claro, esa es nuestra opinión, nosotros vamos a apoyar todo lo que haga bien, porque ojalá pueda rumbear el país por una salida distinta del neoliberalismo. Rumors escuchábamos la nota, entonces, que hace minutos, ¿sí? Hace un tiempito, en la conversación que habías podido tener, Pablo. Sí, exactamente, con Humberto Tubini, presidente de Libres del Sur, que en este caso fue apoyando la candidatura de Labaña como presidente. Bueno, alguna de las cosas que dejó es... el Frente de Todos tiene el desafío, dice, el Frente de Todos, si se dice, tiene el desafío de sacarnos a flote, y apoyaremos en la medida que van las cosas bien. Claro, bueno, es para ver, ¿no? Porque cuando uno lo escucha, uno tiene que repasar, pero ¿cuál fue la posición que tuvo Libre del Sur? Y en esta última elección fue en la coalición de Labaña con Urtubey. Sí, pero se alió con Urtubey para después llegar a la candidatura de Labaña, lo cual lo hace un poco más complejo. Desde ahí vino, ¿no? Sí. Bueno, pero estamos hablando todavía de un espacio, de un Labaña, que puede ser un ministro. También. ¿Eh? Sí. Bueno, así que ahí las distancias se acortan entonces. Grace, fantástica la operación. Notable. No nos equivocamos, ¿vio, Mauro? Sí, no nos equivocamos. Lo hemos logrado nuevamente. Daniel, también saludamos, quien está presente por ahí. Excelente mate he tomado. No le voy a hacer más comentario en desmedro suyo, Mauro, pero ya lo hiciste. Escúchelo al hombre que Cebar sabe, ¿eh? Bueno. Estrécheme la diestra, Daniel. Mauro, excelente programa. Excelente, nos reencontramos al aire el miércoles próximo a partir de las 20, con algunas cosas diversas, ¿no? Ajá, exacto. Desde otras latitudes a veces. No, no, adelante. Póngale. Adelante. Bueno, nos reencontramos. Chau. Adiós.